Mozart, que vengan de Coruscant y nos corrijan. Claro, que ahora que venga la Legión Coruscant 16. Claro. Y nos corrija. Y el juego, el 1313, que tanta atención había llamado. Yo honestamente no vi nunca más que ese pedacito que dijeron que estaba bueno. Pero la gente que lo vio en movimiento... En el E3. Claro, exacto. Alegaba que era un producto prometedor, por lo menos. Y cuando Disney compró Lucas todo, LucasArts, LucasFilms... Empezó a hacer algunas cosas. A ver, Disney es una empresa que generalmente se dedica a hacer plata y se nota. Y piensa bien las cosas. Entonces, cuando un montón de cosas a las que Lucas decías que no... como por ejemplo lo que se logró, esto de que le vuelvan los derechos de alguna manera a Tim Schafer para poder hacer Grim Fandango Remastered, ahora Day of the Tentacle también remasterizado, eso se logra, y Full Throttle, son cosas que se logran porque Disney tiene una muy buena alianza con otras empresas como Sony, por ejemplo, entonces se abren puertas de una manera Disney, también, quiero decir. Claro, también les gusta mucho, mucho, mucho, mucho el dinero. Sí, claro, sí, bueno, entonces, bueno, claro, yo, es lo primero que... Es con lo que empecé yo. Claro, viene así, o sea... Cerramos la manera, es la biblioteca. Dinero, dinero, y en el medio está todo el producto y la gente. Se prensa, Disney. Sí, sí, está bien. Perfecto, es lo que hacen. Y nosotros lo consumimos, nos encanta. Estamos hablando... Exactamente. Estamos hablando que Star Wars... Hasta cierto punto era tonto, porque no había forma legal de comprar algunos de estos juegos que son míticos... Y que, de hecho, y aparte no querían hacer nada. Claro, se celebró el regreso de las aventuras gráficas hace 2 años con Broken Age. Digamos, fue casi el bastión, más allá de que hay otros. ¿Sí? No, es mucho raro. Pero que LucasArts en su momento no haya dicho, che, muchachos, jueguen este. Monkey Island, bueno. Ok. Eso lo remasterizaron ellos mismos. Pero no les daba mucho lugar para las aventuras clásicas de estas que estamos hablando. Y que si lo demostró, en parte Grim Fandango es... Todavía se bancan, incluso sin grandes modificaciones. Grim Fandango tiene algunas partes, el tercer acto es bastante lento, pero... Y tener que andar corriendo en ese escenario 3D que va desde acá hasta que es chiquito, en lugar de tener un botón que diga, bueno, pasá el próximo, es una patada en la bola. O en la escena esa de arriba, por ejemplo, salís de un árbol, te metes en el otro, y sigue estando todo muy chiquito para... Sí. Y jugá en la Vita. Andá a jugar en la Vita. Te desafío. Sí, la verdad que no estuvo mal... Pero no estuvo bien la remasterización. No, se la podría haber laburado un poquito. El problema es que es el mismo juego de hace 20 años. Tenía los glitches y las incomodidades en exactamente los mismos lugares. En ningún momento en... ¿Qué tuvieron? 15 años. Nos dijeron, che, esto que era imposible de manejar. Con ningún teclado, con ningún control. ¿Por qué no lo adaptamos un poquito? ¿Por qué no lo limamos? No, se pasó, se le pegó una limpiada estética. Y hasta mañana. Pero por lo menos echa por tierra aquellos miedos, se puede decir, de... Siempre que Disney va a comprar algo es, van a romperlo. Agarran Star Wars y lo arreglaron hasta cierto punto. Battlefront puede gustar o no, pero está bien. Lo rebootearon de alguna manera, lo reiniciaron. También no solo por el tema de que es canónico y que no ahora, sino que dijeron, bueno, esta es una serie de nuevas películas, no miremos para atrás, excepto... ¿Vieron que apareció? No lo dijimos nunca, creo que en el programa, y lo vi 500 veces y cada vez que llego a casa digo, uy, lo tendría que haber dicho. A New Hope en Netflix. Ah, sí, la vi el otro día. Correcto. Es interesante quizás para si hay alguien que no vio Star Wars. La vi el otro día. Oh, holy shit. Qué dura que es esa película. Bueno, pero en Netflix adelantás rápido las partes que son. No, es como... Oh, fuck, qué densa. Es densa. Es un hito, pero... Yo me la acordaba densa. Quizá la agarré con sueño. No. Pero es densa. A nivel ritmo sí, es quizás lentísima. Después, aparte de después de que comienza la apertura, la secuencia inicial y un poco más, después entra como en un bache de 40 minutos hasta que empieza. Incluso cuando está la acción es muy setentosa. Pero no lo podés ver. En ese momento era lo máximo alcanzable. En ese momento era increíble. Pero envejeció mal y es como cuando... Pero esa, porque la segunda no envejeció tan mal. No. El Imperio Contraataca yo la veo y no me da el mismo efecto. Para mí, que la dos iba más a lo seguro, tenía más plata... Y pudieron hacer muchas cosas. A ver, igualmente nadie las vio en la fecha... la primera no la vieron en la fecha del estreno e igualmente funcionó. Porque pero no es lo mismo, pero no es lo mismo 30 años... Y no es lo mismo con 30 y pico de años uno... Que de chiquito. Tener la dosis es... ¡Holy shit! Bien, pero sigue funcionando el producto y se instala de una manera en la que lo estamos viendo hoy en día. Y más allá de las críticas, ¿no? Y es lenta, pero también, obvio, la vimos 500.000 veces. Yo no sé alguien que no la vio nunca... Si le parece tan densa y está copado con el universo, ¿no? Sí, seguramente. Porque también tenés el que consumió cómics, el que tiene muñecos, el que ve que el padre también tiene de todo, jugó juegos incluso. Claro. Y llega el momento en que ver la película y ya está. ¿Sabes qué me pasó también? Que noté por primera vez que la tía Beru, que es la tía de Luke Skywalker, tiene ropa de calle. Nunca me había percatado. Jogging. No, está con una ropa que decís... Ok, claramente le dijeron, che, tráete algo de casa porque no hay para tu vestuario. Tenemos todo vestuario para hombres y ese trapo que le tiramos a Leia. Después, no hay nadie más. Entonces, tráete algo de tu casa y si ponete a ver esa parte, decís, Esta mina tiene un solero, tipo una camisa que la trajo de la saca, es de ella, y la usa. Y desentona completamente con el resto del vestuario. Es increíble. Nunca había dado cuenta hasta ahora que la vi de vuelta. Así, tranquilo, claro. ¿No? Con otra cosa en la cabeza. Pero bueno, se viene Star Wars entonces en una semana, como estábamos hablando, falta nada para que todo el mundo esté hablando de la película y creo que de ahí hasta fin de año lo único que se va a hacer es hablar de Star Wars y ir a ver de nuevo Star hasta Wars. Hasta Batman Superman no se va a hablar de otra cosa, me parece. Y no creo que esté Batman vs Superman, pese a que va a haber un montón de hype, no creo que pueda llegar a estar a la altura nada. Pero digo que es lo único que le va a poder combatir un par de semanas antes del estreno a que la gente ya corra un poquito el igual foco. Igual como es marzo. Obvio, pero qué sé yo, en el medio tenemos Creed, que dicen que es una gran película cinematográficamente hablando. Tenemos Deadpool, que es una película que se espera un montón y que sabemos que tiene una fandom enorme. Febrero. No me acuerdo la fecha, pero febrero. 1 o 2 de febrero. No, 1-2-12, perdón. Ah, bueno, habla con propiedad, macho. Es el bingo. A ver quién tiene 12. Completo, es el 12 completo. Bingo. Como se nota que no fui un bingo en mi vida. Pero sí, es Star Wars y vamos a hablar de Star Wars. Punto. Mañana va a arrancar el nuevo programa de Malditos Nerds que se llama Momento Compu Mundo. Este programa se ve exclusivamente a través de malditosnerds.com. En tu cara, Netflix. ¿Eh? En tu cara, Netflix. Que vengan a buscarlo derecho, si quieren, Netflix. Estamos abiertos a cualquier tipo de negociación. Vení a buscarlo, te los vamos a dar. Es más, pone el Imperio Contraataca y el Retroceso de Jedi, ya estamos empezando las negociaciones. Pero bueno, mañana a las 15 horas se va a habilitar en MalditosNerds.com el primer capítulo, el primer episodio. Hay muchísima gente a la que agradecer. Se lo decimos, están los créditos al final del programa. No lo vamos a decir, léanlo. Pero sí, es un programa... A ver, que la gente lo entienda. Es un nuevo programa que conduce acá el señor Mariano Risa, vamos a llamarlo por el nombre, Ripi. Mucho gusto. Y alguna gente que lo acompaña. Y vamos a mostrar, en ese programa lo que estamos haciendo es también un poco lo que hacemos nosotros, ¿no? Hablar de juegos, mostrar consolas, mostrar ciertas cosas. ¿Qué están haciendo? ¿Están hablándote solo a vos? Sí, me está... ¿Tienen la posición? Son mis fans. Porque es el conductor del programa, Maxi. Vos fíjate cómo ya me cambiaron. Ay, sube un escalón y se pone así. Mirá vos. Viste, vos serruchás y a vos te serruchan. Es así, hay varios pisos. El día que cuando caigamos va a caer todos juntos. Y ustedes también van a estar ahí, ¿eh? Ah, no. Yo sostengo la escalera, si quieren, chicos, de abajo. Pero bueno, mañana vamos a estar arrancando y en un ratito les vamos a estar pasando un pedacito del programa que tenemos para ustedes, porque hay varios conocidos de la casa. Está Dylan hace de... Porque, a ver, son todos... Es un programa, son todos de ficción. No quiero que mañana digan... Claro, es así ficción. Que Dylan trabaja en Compu Mundo, qué loco. No, Dylan hace que trabajen como mundo. Es un actor, disculpen, le rompemos la alegría. O capaz que trabaja, qué sé yo, no sé. No sabemos mucho de Dylan en sí, sabemos mucho de lo que hicimos, pero sabemos de Dylan... que a veces viene por acá. Exacto. Pero da la casualidad yo a veces dudo que tenga un hogar, Dylan. Es como que un tipo que vive vagabundeando en el sentido de que vive girando, ¿no? Es un trotamundos. Está bastante con Leo, eso explica un montón de cosas. Sí, siempre hay un roto para un descosido. No sé si hubo... Twitter, están digamos, dando a entender que hay una relación medio extraña, profunda. No, vos conocés más. Ok, no se los contó entonces. No. Estamos esperando que en el carnaval, en el próximo carnaval de nimiedades lo... Dylan es mucho más, es un pajarillo, un espíritu mucho más libre que yo, digamos. ¿Sí? Yo por lo menos me vengo acá. Él dice, che, ¿y? No, hoy no. Hoy estoy, no, hoy la vida me dice que se lo ves estresado. Eso se lo dije yo hoy. Es genial, o sea, yo estoy está muy bueno a favor de él. Está bueno cuando podés vivir así, yo desde que tengo 4 creo que no... Es más o menos. No, obviamente no vamos a inmiscuirnos en la vida privada de Dylan, pero es muy gracioso porque nadie sabe qué hace, pero siempre tiene un conflictito de horarios. Es como que lo que acaba de decir Leo, ¿viste? Hoy no, pero ¿qué tiene que hacer Dylan? Y tiene que ser Dylan. La tarea de Dylan durante el día es ser Dylan y a veces tiene ratitos para nosotros. Pero los que nos consiguió a nosotros para Momento Compu Mundo realmente estuvieron muy bien. Ya lo va a poder ver la gente. Bueno, sí. Mañana nosotros también acá en el programa... Para los que a las 3 de la tarde no vamos a poder verlo. ¿Lo podés ver? No, igual desde las 3 de la tarde en adelante. Max estaba diciendo que iba a pasar. Ya como media hora. No vengo, avísenme. No, ya ni siquiera no pongo cosas en la planilla. Ni vengo si van a pasar media hora de un programa. No, dijo un pedacito que por ahí van a pasar. No, hoy vamos a pasar ahora. Ah, hoy. Ahora vamos a pasar un adelanto. No, mañana no tiene ningún sentido. Mañana la gente ya lo puede ver. La idea es hoy que no lo pueden ver. Claro. Ahora en un ratito conéctense los pocos que no estén a través de vorterix.com. Que en un ratito vamos a estar pasando un segmento muy corto de lo que mañana van a poder ver en el primer episodio de Momento Compu Mundo, que tiene como temática central, obviamente, Star Wars. La verdad que esto no estaba planeado por el lanzamiento de la película, porque, sino por el juego, que también es el centro de un poco de lo que se trata el programa. Pero hay un montón de cosas. Hay exclusivos de PlayStation, hay exclusivos de Xbox. Se habla un poco de todo lo que hoy por hoy queremos los gamers tener, que son juegos, como siempre, ¿no? En esta época donde es tan difícil elegir. Claro. hay mucho juego para jugar, hay mucha película para ver. Y todo por el filtro de la ficción, ¿no? Porque acá lo que hacemos, la idea siempre fue entretener e informar, ¿no? Es lo que hacemos acá, o tal vez informar y entretener. Yo dudo mucho si vos estás actuando o ese es tu verdadero yo. Ah, bueno, no sé, eso ahí está la magia del acting, ¿no? Claro, a Leonardo DiCaprio nadie le pregunta, Leo, porque le dicen Leo, no vos, ni los mismos millones que tenés vos. Claro, le dicen, Leo, ¿estás actuando o vos sos así? ¿Viste? ¿Qué hace Leonardo DiCaprio cuando no está en una película? Se deja la barba y va a estas cosas hippies, ayuda a la gente. ¿Vos la barba ya la tenés? Yo no vi nada la del programa. ¿Ninguno de los dos tiene un Oscar? No. Yo no vimos nada del programa, pero a lo mejor, si en el programa está despistado y no sabe mucho de tecnología, es un actor de método y lo trae a la vida real, ¿no? Y nos pregunta... No, nunca me despego del personaje. ¿Cómo subo un video a la web? Y la damos de a poco, yo te ayudo. Entonces, a lo mejor Google es eso, ¿no? Es como... Ya le leto y de repente te regala un ratón muerto. Decís, claro, okay, por ejemplo. Ponele, Ripi. Che, Leo, no me funciona el celular, no lo prendiste, Ripi. Ok, bueno, fantástico. ¿Cuándo fue el otro día? Che, no encuentro esta calle. Digo, ¿qué no buscas en Google Maps? Ay, soy boludo, ya la busqué. Hice tiki, tiki, tiki, ahí está en Google Maps. La calle que me mandó tu Google Maps estaba errada, no era ahí. ¿Cómo va a estar errada? Pero no me estaba funcionando el mapa interactivo de Buenos Aires y lo tuve que salir a demostrar. Por lo menos sabemos que es televisión verdad. Nunca, nunca nada mentiroso. Ceci, ¿vos no viste nada de Momento con Pumundo todavía? Vi solamente lo que... El tráiler. Pudimos, claro, lo que escuchamos. ¿Querés ver el pedacito con Dylan y Rippy? Sí. ¿Ahora? Por favor. Bueno, vamos a ver, a partir de ahora lo van a escuchar a Rippy, los aviso para los que están en la calle, pero los que están viendo en Vorterix.com lo que van a estar escuchando y viendo es un fragmento del programa que debuta mañana a las 3 de la tarde que se llama Momento con Pumundo de Malditos Nerds en MalditosNerds.com. Muy buen amigo. Pará. Yo sé que vos sos clientes frecuentes, pero hay límites. ¿Qué hice? Está llenando el local de tierra. Eso no importa. Necesito saber todo, todo de Xbox One y PlayStation 4. Controles, juegos exclusivos, accesorios, camaritas, todo. Listo. ¿Qué te parece hacemos lo siguiente? Te escucho. Yo te voy a prestar las dos consolas para que las pruebes hasta que saquen uno. Genial. Yo le doy con controles extra, accesorios, camaritas, todo. Buenísimo. La única condición es que me las devuelvas dentro de 5 días. Es una oferta demasiado tentadora. Tiene que haber una trampa. Ninguna trampa. Nomás guardá todas las cajitas. Ok. Y no mastiques el telgopor como hace siempre. ¿Cuándo mastique el telgopor? Ok, no mastico el telgopor. Dame las consolas. Toda saga tiene un comienzo. Todo momento también. El viernes 11 de diciembre, los malditos nerds invaden la web en un nuevo formato. Momento con Pumundo, el programa. Todas las novedades del mundo gamer en un solo lugar. Déjate llevar por el lado de la fuerza que más te gusta. Momento con Pumundo, el programa. 11 de diciembre, 15 horas, exclusivamente en MalditosNerds.com. Con Pumundo. Sabemos de tecnología y queremos compartirlo. Ay, porque tanto trabajo duro tiene su recompensa. Así te sientas parte de este tiempo o no. De cómo cajas en todo esto. Quizás te pesen las cadenas que traes en los pies. Puede que sea largo, pero al final es. Tu recompensa, sí. Escucha, hacer las cosas de corazón, sabiendo que aún las podés hacer mejor. Las limitaciones no están hechas para ti. Tienes las fuerzas para seguir y seguir. Si te sientas parte de este tiempo o no. casa llegan con un disfraz, como asegurándote lo que necesitas. Te sacan más de lo que puedas imaginar, así te sientas parte de este tiempo. Oh no, oh no, te como encajas en todo. Esto es tu recompensa, es tener paciencia, sí. Sigue amor bajo obligación, no. Llevamos nuestro mensaje a todos lados, porque uno fan se hace, pero nerd se nace. Malditos Nerds, solo por Vortrix.com. La sensación se viraliza. Vortrix.com. Mucho más contenido audiovisual. Vortex.com. Formatea la ciudad. La tarde se pinta de añil, pero nosotros le cambiamos la resolución y el brillo desde el menú de opciones. Llevamos nuestro mensaje a todos lados, porque uno fan se hace, pero nerd se nace. Malditos nerds, solo por Vortex.com. Y estamos nuevamente aquí con ustedes después de haber... entramos en cadena nacional, obviamente, los que nos están viendo, nos están viendo a través de Vortrix.com. Pasábamos hace un ratito el tráiler, un pedacito, aparte correcto, también un extracto, un minuto clavado. De el programa que mañana a las 15 horas, recuerden, pueden ver a través de MalditosNerds.com. Estamos en Vortrix.com por la cadena nacional. Vamos a aprovechar para hablar de trailers de cine. Dale, que son muy visuales y que vamos a hablar un poco y que Rippy nos va a contar, sobre todo porque viene el gran mega éxito. ¿Se acuerdan? Lo que para Rippy fue la mega pizza del año pasado, Tortugas Ninja, producida por Michael Bay, tiene una segunda parte. Yo me enteré hoy. Sabía que iba a salir, sabía. Es que el detalle... Estaba en el aire, claro. Nunca había visto ni un afiche, ni un avance, ni un teaser, ni nada. Yo te reconozco que no sabía, y esto habría que confirmar, el tema del estreno del tráiler que vamos a empezar a ver dentro de un ratito a través de Vortrix.com, porque inicialmente ayer, cuando casi estábamos terminando el programa, se filtró y recién hoy fue presentado de manera oficial y en HD. Inclusive ya se puede ver la nueva manera de promocionar videos en YouTube, es en 2K, te dicen. En 2K te dicen, míralo ahora en 2K. Pero el tema es que la segunda película de las Tortugas Ninjas, el segundo tráiler, en realidad, perdón, la segunda película fue anunciada antes de que se estrenara la primera. A días antes de estrenar la primera, que la fuimos a ver, que la verdad no estaba tan buena, ya se había anunciado que iba a haber una segunda película y luego silencio absoluto, nada más. Hasta que ayer anoche se filtró y hoy podemos ver finalmente el nuevo tráiler de Las Tortugas Ninjas, que la peli se va a llamar Out of the Shadows, o Fuera de las Sombras. Una manera de decir lo que está tratando la película y lo que ustedes están viendo en este momento a través de Vortrix.com, que las tortugas se dieron a conocer. Ya no se mueven solo en las alcantarillas, sino que son reconocidas como héroes de Manhattan. ¿Pero qué más toca esta película? Toca algo que pudimos ver en la primera, en los primeros trailers. Si no la vieron, no importa, recuerden los primeros trailers. Recuerden ese momento que la vimos y dijimos, che, esto va a estar buenísimo. Y luego fuimos al cine y dijimos, che, ¿por qué pagamos la entrada para esto? Bueno, se repite la situación. Todo lo que vemos en el trailer da las condiciones para que sea una locura realmente. Porque vemos un montón de acción, un montón de vehículos, ese enamoramiento que tienen por las cámaras de slow motion, de velocidad de reducida, que queda muy bien con unos grandes diseños 3D, porque la verdad las tortugas se ven bien, los diseños de los trajes están buenos, y presentaron en este tráiler dos personajes icónicos que se ven increíbles, que justamente son más mutantes que nunca, aparte de las tortugas, pues ya en la primera parte de esta nueva versión, correcto, eran como súper enormes. Sí, la verdad que de adolescentes pareciera que tienen poco, porque inclusive siempre en todo lo que fue canónico, vamos a llamar, eran bastante petizas, y acá son monstruos más o menos de 2 metros. Claro. El tema es que presentaron, como les decía, a Bebop y Rocoso, el rinoceronte y el jabalí mutante, que eran los dos enemigos de la agrupación de las tortugas, que eran dos desastres. La agrupación de las tortugas. Eran dos compañeros desastres. Compañeros tortugos. Exactamente. Porque eran muy torpes, no se les caía una idea a los dos juntos, pero eran unos animales. Inclusive en las últimas versiones de los cómics de IDW son quienes se encargaron de matar, entre comillas, a Donatello, que lo agarraron entre los dos con una masa y le dieron con la masa hasta que le rompieron el caparazón y lo dejaron hecho sopa de tortuga, justamente. Eso también como para recordar un poco que el cómic no es tan para chicos. Exactamente, las Tortugas Ninjas originalmente, cuando eran de la editorial Mirage, eran un cómic demasiado oscuro. Luego fueron llegando la versión que tuvimos aquí en Argentina, los dibujos animados, los cómics de Archie Comics, que también se publicaban acá, unos 40 números, realmente muy divertidos. Y luego se reestrenaron en el 2009 con una película animada. Nickelodeon tomó la posta, dijo, yo voy a hacer de esto un imperio. Y tuvimos un montón de series animadas de las Tortugas Ninja que el día de hoy siguen pasando. Algunos videojuegos desastrosos. Un videojuego ahora en desarrollo, que lo único que sabemos es que va a existir, desarrollado por Platinum Games, quienes hicieron Bayonetta, quienes hicieron... Y que se compraron por Transformers. Exactamente, hicieron el último de Transformers, hicieron de Revengeance. Metal Gear Revengeance, Vanquish, juegos muy acelerados, juegos muy basados en la acción. Bayonetta tuvo cooperativo, o sea que nos podemos imaginar que vamos a poder jugar en algún momento con las cuatro tortugas a la vez y tres amigos. Sería ideal. Sí. Transformers se puede jugar solo, ¿no? Sí, no tiene cooperativo realmente. Pero bueno, ¿qué más vemos en el tráiler? Que sigue dando vueltas por Vorterix.com. Aparece Casey Jones. Casey Jones, este personaje de las Tortugas Ninja, que era el muchacho de la máscara de hockey y el palo de hockey, justamente, que era un vigilante. Era estas personas, un justiciero. Estos que salen a la noche a tomar justicia por mano propia, pensando que las autoridades no hacen nada al respecto. Entonces digamos que para esta segunda película, que recordamos se va a llamar Out of the Shadows, tiraron todo lo que quedaba del universo Tortugas Ninjas al asador. Además de una hipersexualización innecesaria de Megan Fox. De April O'Neil, claro, que sí. Es Megan Fox, que realmente no tiene mucho sentido. Inclusive hay una toma específica, hay un insert de ella atando como en un uniforme de colegiala y atándose la camisa, y eso es un primer plano de cómo se ata la camisa. Bueno, los padres le tienen que llevar a los pibes. Ah, no, denle, tírenle su hueso. Tíralo, claro, tíralo un vasito de agua en el desierto. Pero realmente el tráiler se ve muy bien. Vemos algunas cosas que no están explicadas y está copado. Vemos que se abre un portal en el cielo. Vemos naves volando. Eso nos puede llegar a entender que nos vamos a cruzar con seres de la dimensión X. Pueden llegar a aparecer los neutrinos. Va a aparecer Krang como un enemigo establecido. Hay un montón de naves raras. Exactamente. Y está lleno de easter eggs. Para quienes conocen de las Tortugas Ninja, está lleno de cositas escondidas que van desde las patentes de los autos, que hablan de autores o nombres de editoriales, hasta, por ejemplo, vemos al principio del tráiler la nueva, en este mismísimo momento, el nuevo vehículo de las Tortugas Ninja, que es un camión de basura todo tuneado, que tiene escrito al costado Tartaruga Brothers, que Tartaruga es tortuga en italiano, si no me equivoco, portugués, por ahí, la raíz latina va por ahí, que también era algo que viene de los cómics. Entonces, hay un tratamiento de cariño, y en el tráiler se nota. Falta el momento que vamos a ver la película y decimos, otra vez nos vendieron este buzón caído. Yo decía, la otra vez, la película no funciona para mí, para adultos. Claro. La original. Sí. Pero chicos, se recontra divierten. Porque es una película que no para aparte, la primera. Es palo y palo. Tiene acción, todo. Yo lo fui a ver con chicos al cine. Obvio. Y todo el cine estaba full. Claro. Y salieron, estaban todos, que se la pasaron re bien. A mí la primera me parece realmente insoportable. Como yo cuando la vi... A los chicos. Lo que me costó terminar esa película... Aparte, el final es tan enorme, en cine, pero tan incomprensible. Están peleándose y se está cayendo un edificio, o está en la terraza de un edificio. Sí, porque Schroeder no se entiende bien qué carajo. Schroeder se pone una armadura hecha de cuchillos. Quilombo la primera, y lo que tiene, el paralelismo que uno puede hacer es con necesariamente Transformers. Claro. Entonces, me parece que es el mismo caso. Siguen vendiendo, porque va a llevar un montón de gente al cine. Uf. Pero honestamente, en lo personal, le tengo cero fe. Y me parece que están mucho más artificiales, salvando la aclaración de que sabemos que no existen unas tortugas de 2 metros, claro, caminando en el set. Pero están, me parece, mucho más artificiales, vivo pirrocoso, que las tortugas en sí. Quizás es porque los accesorios son más caricaturescos de por sí. Puede ser. En el momento que choca una escena que acaba de pasar en el tráiler, que chocan Vivo Pirrocoso contra las tortugas, o sea, que los taclean directamente, que hay contacto, hay como se hace muy notorio que todo lo que estás viendo es un dibujo. Sí, realmente, sí, se hace muy notorio. Cuando están interactuando con personas, tal vez no tanto. Y considerando digamos, estas tortugas son crack, que son, miren, son enormes en realidad. Vivo Pirrocoso, me acuerdo que eran gigantes. Sí. Y en este caso, hasta te diría que puede llegar a ser un poquito más bajito que las tortugas y les quita esa... La intimidación. Claro, esa amenaza. Está bueno que respeten los diseños originales y no que hagan la gran Michael Bay, que es un rinoceronte que le sale el cuerno de Lupita, qué sé yo, una cosa medio extraña, sino que es el mismo del dibujito animado. Exactamente. Del y además vimos ya desde el tráiler que van a mostrar las versiones humanas antes de que se transformen, que también está. Me pagó Michael Bay en realidad ahí. Está Steve Amell, justamente hablaba de que si John va a ser Steve Amell, que es Arrow directamente, uh-huh. Y. Yo no digo que el tipo sea mal actor, pero se ve que es para encasillarlo en un solo papel. La única otra película que hizo es donde hace un jugador de fútbol americano y acá ya avisó que es un Casey Jones pasado por el filtro de Arrow. O sea que dijo, voy a ser el mismo personaje, pero en vez de tener la campera verde me van a dar una máscara de hockey. Me parece que la diferencia es que es más socarrón este. Puede ser. Arrow se toma demasiado en serio a sí mismo. No va a tener la vida seria. Shut up. Claro. Tira flechas, o sea. Exacto. Baja un poco, Katniss. El director es Dave Green, un bastante primerizo. Es la segunda película que va a tener. Y la primera, yo no sé si la vimos alguno de nosotros. Yo sé que no la vi, pero no sé si Leo, Ceci. Se llamaba Earth to Echo, que eran unos nenes que encontraban un robotito chiquito que era como sí, Wall-E, pero sin dibujo animado. Sí, yo la vi. Una peli que pasó sin pena ni gloria, en realidad. Con mucha razón. Pero con mucho uso también del CGI y demás. No, obvio, sí. Era como la no encuentro, sino cuentos fantásticos. Pero claro. Como Abrams quiso hacer una con Super 8, este quiso hacer esta más simpaticona. No funciona del todo. Tipo baterías no incluidas. Claro. Lo que menos me alienta a verla es que son los mismos guionistas de la primera. Sí. Y tiene esta cosa de las tortugas caricaturizadas en las que una es gangsta y la otra es nerdy. O sea, la verdad es que eso me pareció... Es insultante. Es racista. Sí. Tiene como todos los malos. Es como la última Bañeros. Tiene todo lo malo en una sola película. Es extraño. Y culturalmente a nosotros en particular nos pega un poquito lejos porque, están fuertemente influenciadas por la cultura callejera norteamericana, neoyorquina directamente. Por eso el gangsta, el rapero, que son todo medio... En realidad es uno. O sea, es Miguel Ángel y Rafael. Es el corte gracioso. Claro. Entonces, shut up. Y nos pega re de lejos. Es insoportable. Sí, nos queda re de lejos realmente. Pero bueno, tiene fecha de estreno, es el 2 de junio. Yeah. O sea que después de Batman Superman ya estamos esperando a las Tortugas Ninja. Sí es. Que las estamos esperando. Porque después de Batman Superman, lo próximo grosso que se viene del año. Lo próximo, tortugas. Malditos nerds, digamos. Próximo que nos pega bien de lleno. Lo repito, me pasó lo mismo con el primer tráiler. Me lo recontravendió. Después fuimos a ver la película y dijimos un bajón. Yo inclusive la vi en español. Me la tuve que ver en español. Yeah. Y cuando la quisiera ver en inglés fue ese momento que tristemente el año pasado hubo un paro de trabajadores de cine. Uh-huh. O sea que nunca la pudiera ver al cine en inglés. Que debe mejorar... un 0,5. Pero no es lo único que tengo de las tortugas para ustedes, porque ayer también, el mismo momento que se filtró el tráiler de tortugas, pasamos como de nunca nada, de repente pasaron un montón de cosas. Ayer se estrenó lo que ya habíamos anunciado durante la Comic-Con de este año, que fue el primer número del cómic de la historieta Las Tortugas Ninja y Batman, el número donde se conocen las Tortugas Ninjas y Batman. Y eso que no había manera de que salga bien. Tuviste un pequeño orgasmo. Sí, okay. por supuesto. Pequeño. Eso que no había manera que salga bien, arranca bastante bien. Son 6 números y vamos a establecer algunos parámetros. Cualquier historieta que arranque, el primer número tiene que cumplir con ponerte cuáles van a ser los parámetros de la historia, tener algo mínimamente... O sea, no te puede resolver toda la historieta ni puede no contarte nada. O sea, tiene que lograr que vos tengas ganas de que salga el segundo número. Y en cuanto a eso, está bastante bien escrito. Realmente, ¿dónde se encuentran? Se encuentran en Ciudad Gótica. Y te explican que las tortugas ya están operando en Ciudad Gótica hace un ratito, desde las sombras, pero que en todo momento saben que, y te lo dan a entender, que pasó algo que ellas ya saben que vienen de otro mundo. Lo que pasa es que como las tortugas ninjas siempre hubo viajes interdimensionales, no es ajeno a todo esto. No son las tortugas que nosotros conocimos esas. Entonces, tenemos a las tortugas ninjas operando en las alcantarillas de Ciudad Gótica y a Batman buscándolas, pensando que son criminales, y es un tratamiento bastante de ese cómics. No dice de repente hay tortugas caminando por acá. No, está buscando metahumanos Batman. Está buscando metahumanos criminales. Batman. Inclusive se cruzan las tortugas ninjas con Killer Croc, que es un enemigo que va a aparecer en Suicide Squad, por ejemplo, que es un humanoide lagarto que vive en las alcantarillas. Entonces es coherente ese todos encuentro ahí. El juego, sí. Exactamente. Y luego termina el primer número con un encuentro, un enfrentamiento, como que se van a empezar a agarrar a trompadas Batman y las tortugas porque ellas están tratando de encontrar la manera de volver a casa y él las nota como criminales directamente porque están en el medio de un montón de quilombos que The Foot Clan están organizando y como dejándolas a ellas como culpables. ¿Quién gana de Killer Croc y tortugas? Ganan las tortugas pero no lo vencen. Hacen la ninja, medio que se escapan. O sea, le pegan un par de piñas, tira bombita de humo y hasta mañana. ¿Las tortugas se van? Claro, porque... Pero cagalo a palo, es mal, ese sí y es malo. Y bueno, pero estamos en estas tortugas ninjas bastante adolescentes. Me decís que termina como que se van a agarrar a piñas con Batman. Sí. ¿Termina como Rocky 3 con una pintura y dándose los dos una piña o es bastante malo? Hubiera estado muy bueno. No, está Batman arriba una cornisa con ellas ahí abajo y se están mirando y le está diciendo, ahora sí, los voy a cagar a trompadas. Okay. Y termina con, en el próximo número, el enfrentamiento. Son 6 números. Recién arranca esto, pero no había chance de que esté bueno, porque son Batman y las Tortugas Ninja, no hay un punto. Si me decías que era Superman y las Tortugas Ninjas, ya hay un condimento más metahumano que los más colorido que los pinta, pero acá Batman es el tipo que es el detective, por más que tiene toda una galería de villanos que son bastante ridículos, no cerraba muy bien, pero está bastante bien escrito para hacer un primer número. Cuando salgan los ahí vamos a volver a recordarlo, pero bueno, en este momento, el día de hoy, las Tortugas Ninja están en alza. Muy bien. Ok, compren. Claro, compren ahora la tortuga, después vendan cuando llegue al tope de precio. Uh-huh. Batman primero, Tortugas después. Correcto. Deadpool antes. Sí, estamos después bien. Viene la de Marvel, Capitán América. Es mayo, después, 6 de mayo. Mayo. Pero no, okay. Las Tortugas. No, entonces, primero es Capitán América, después claro. Deadpool. Hay películas de... Sí. Yo todavía no sé el año que voy a hacer el fin de semana. Y ustedes ya están planeando mayo. No, hagamos una agenda, es increíble. Es que es así, es Deadpool, Batman, Superman, sí. Capitán América, Tortugas Ninja, Suicide Squad. Okay. Hasta ahora. Suicide Squad. Claro, sí. Eso es agosto. No, el que agosto, tenés 8 de agosto. Diciembre tenés Rogue One. Claro, claro, claro. O sea, ya sabemos qué viene en diciembre de los años venideros. Exactamente. Viene Rogue One, después episodio 8, después vaya Cristo a saber qué, y episodio 9. Y después cuando empiecen a caer Aquaman, Liga de la Justicia, Wonder Woman, que ya se está rodando. Sí. Estamos salió un trailer nuevo de Star Wars. Sí, uno internacional. Japonés, coreano, sí. Yo, sí, no, ya no, hace rato que no veo trailer. Lo vemos, no. Es complicado lo que hay que un propones. Nuevo diálogo, ¿eh? Hay un nuevo diálogo, o sea, la escena hay ya un nuevo vista. Diálogo. No, hay pero nuevo falta diálogo, poco. Hay nuevas imágenes. No, hay que aguantarse. Nuestro deber es informar, no sé. Para, yo voy a recordar este momento la próxima vez que digan no se puede ver los trailers, te cuentan toda la película y no lo veamos. ¡Hijo de puta! No, no está perfecto lo que estás diciendo, está perfecto. Lo no que lo veamos, diciendo. Resistamos la tentación. Ya que, ya, a ver, ya, no que lo ya vi. Nos, ya que ya confirmaron, valga la redundancia. Bueno, que elija la gente, que digan sí o no. Pero que vaya a YouTube y lo vea, qué mierda me importa. No, güey, que condicionen nuestro trabajo. No, a mí me parece que ya que están confirmadas las funciones de prensa, ya casi que ni le tenés que boicotear la película. Ah, ¿sabes qué? Me la prendo toda claro. Con los trailers y después cuento el final. Claro. Si alguno llega a ser el padre de otro, se van a cagar. Eso es lo que yo no quiero. ¿Qué pasa? Entonces, el twist que ya vimos. O sea, tipo, no va a pasar. No va a haber el twist que ya vimos. Si tiene Han que solo haber es, un es twist. El padre de alguno, sobre todo del morocho. Claro. Chao. ¿Qué pasó? Ahí. Tiene que haber un twist. Claro. ¿Quién es? ¿De la madre más poderosa? No, igual, el padre del morocho tiene que ser sí o sí Samuel L. Jackson porque era el único otro afroamericano en toda la galaxia. Había un afroamericano. A lo mejor fueron al planeta Moruchung. Moruchungui viene de ahí. Porque sí, había un solo afroamericano que era Samuel L. Jackson. Tienes razón. Es como que aparezca uno verde y decís, y este sí, tipo. Claro, no hay vuelta que darle. ¿Qué haces, garca de la vida? No. ¿Cuándo? Ahí está. Trailer japonés estamos viendo en este momento. Chino, me parece. Ok. Me parece que es chino. Asiático. Fantástico. Estamos escuchando a Kylo Ren hablando, dando diálogos nuevos. Voy a terminar lo que vos empezaste. Exacto. Aparece el trailer. Aparece la máscara de Darth Vader toda quemada, que ya lo habíamos visto. Esta música está agregada por Teo. Pero la gente va a decir, no, se fueron a la mierda. Con tal de venderla en China, pusieron... 15 minutos agregados que nada más van a un planeta chino. Acá ya estamos viendo todo lo que ya habíamos sí, visto. Acupuntura. Claro, exactamente. Es de Japón igual, pero... Las escenas... Es muy poco lo nuevo, pero... No, sí. Hay mucho de Millennium Falcon, ¿eh? Yo sigo sorprendido con lo bien que se ven todos los escenarios, todas las puestas en escena, realmente. Está bueno porque te ponen la música para spoilearte, para claro. Taparte lo que van a decir. Entonces no sabemos, vemos que solo postea un poco... Ahí tenemos más Millennium Falcon. Bebocho rebotando. Mirá, Lightspeed. ¿Qué es? Sí, estaban haciendo un warp ahí. Yo quiero recordarle a la gente que el nombre Bebocho surgió aquí, porque ya vi que lo empezaron a usar. Yo el otro día puse Bebocho en Twitter, ¿Bebocho? Solamente para poder decir, no, pasó primero en Malditos claro. Nerds. Y aparecieron una cantidad de tweets de cualquier cosa, así que me parece Rippy que o vas a tener que ir a hacer eso? Registro de propiedad. Okay, eso no lo habíamos visto What antes. The fuck? Eso no lo habíamos visto antes. ¿Y eso? Eso. ¿What? Es bastante che. Largo, ¿eh? Es bastante largo, está che. Mostrando bastantes cosas que no vimos. Ya no sé qué hacer hasta el miércoles que viene ahora. Es un minuto 55, me puso peor ver esto. Además, ¿quién es esa persona? Aparte, todo tan descolgado que... O sea, justamente no es un tráiler lineal. Yo lo que me quejo son de los tráilers lineales, esos que te cuentan toda la historia. Pa, igual lo están repitiendo, ¿no? Sí, ahora dura sí. Todo esto. Sí, pero igual, viste que no te da esta parte está en loop. Claro. Ok, ahí, no, ahí está... me ubiqué. Ahí me ubiqué dentro del loop. Sí, se entra. ¿Qué bueno, sucede aquí? ¿Pasó algo? Hay sí, escenas nuevas. Claro. Si no lo quieren ver, no lo vean. Hay escenas nuevas, no las vamos a spoilear ahora. ¿Qué? ¿Por ya qué? Vamos a spoilear. De hoy. Spoilear. No, bueno, pero quien no lo está mirando no lo vamos a spoilear qué es lo que dijo ahí en, claro, en, con kanjis raros. De acá, de hoy, 10 de diciembre a las 19:51 hasta el miércoles que viene, mi vida no existe para otra cosa que no sea para ir a ver esta película. Yo creo que tengo que llegar a casa y ahora sí jugar la batalla de Jakku en Star Wars Battlefront. No tanto porque me divierta jugar Battlefront, sino porque, claro, tengo que jugar a algo de Star Wars y ver. Bueno, ¿llegaste a jugar, Leo, el mapa? No, ¿no? Sí, sí, tuve chance de probar. ¿Y lo probaste? ¿Interesante? Los modos nuevos. Está bueno el mapa para lo, porque tiene, son dos mapas dentro de. ¿Te muestra cómo se cae el Star Destroyer? No. Lo ves caer, sí. Ah, o sea, bueno. Lo que pasa es que, a ver, son dos mapas. Uno para los modos de 40 jugadores, que son Supremacy. 20 contra 20. Sí. Claro, Walker Assault. Y el nuevo, que es Turning Point. El nuevo modo también es 20 contra 20. Claro, ¿no? Y después tenés otro mapa secundario, que obviamente es más chico, que es para los modos de 10 contra 10 o 8 contra 8. 6 contra 6, claro. O sea, básicamente hacen lo que hacen con todos, que es ofrecer dos mapas nada más. Están bien, sí, es más de lo mismo, hasta cierto punto. Pero gratuito, por lo menos. Es gratarola, sí. Que es gratis. Hoy por hoy que haya mucho gratis, porque sí, sí, te dan un juego con 12 mapas y después te anuncian un Season Pass de 16, claro, al mismo precio que el juego. O decir, ¿qué? Sí, sí, $10 menos, pero es un choreo, sí. Sí. Es, a ver, y ahí, bueno, está como dividida la crítica. Claro. Es más, no la vamos a ver hoy, en parte en la crítica. Media horita, calculo que cuando tengamos ganas de pasar el tráiler, después vamos a activar la nota y va a estar la... En un ratito, el veredicto final sobre Star Wars Battlefront, porque hoy es momento también de Momento Compu Mundo. Mucho Momento Compu Mundo hay últimamente. Nosotros ya, acá en Vorterix. Ya bautizamos Momento Compu Mundo en vivo a las transmisiones de los miércoles. Ok. Porque si no, nos confundimos. Para buscarlo en la web mundo, es un quilombo. Análisis o el análisis, claro, ¿no? El otro es la posta. Y cuando la gente quiere ver la transmisión, el Momento Compu Mundo en vivo, pero en diferido. Ahí cambia, el Momento Compu Mundo en vivo, Momento no en vivo. Era en vivo, no ahora en vivo. Lo podés ver. Claro. No en vivo le ponemos, entre paréntesis. Me gusta, Revival le podés poner. Bueno, grosso el trailer de Star Wars, y que no lo estaba viendo a través de Vortrix.com. Se siente temblar la mesa, si yo no verlo, sé si es Ricky o es Maxi. Leo ya sabemos que no es, porque se es fue. El... Yo estaba hablando sobre Ricky, Leo y la Bebocho, no sé es qué, el me teléfono perdí de todo. Alguien. Es el teléfono de alguien. No están, hay una banda tocando. Hay una banda muy oscuro todo. Muy oscuro, muy. Hay una cosa medio gótica. Sí, de yo vine de flores todo. Hoy, justo en muchos sí, colores. No es tan gótica. Había hoy, una vuelta a la esquina de cola y yo pasé por toda la fila y dije, me siento muy del grupo, ¿no? Yo la otra vez me quedé a ver una banda y estaba con una remera de Mickey. Me sentí el más boludo de la historia del universo. Está bien, sos un inconformista. Yes. Estoy muy poco conforme conmigo mismo. Sobre todo estuve conforme ese día. Estaba así tirando facha con la cerveza y me di cuenta que tenía a Disney y a su amiguito viejo. Porque era la de Power of Two. Digo, no la voy a poner nunca. No importa, dale. Las pelotas. Hace falta para amar el amor. hace falta para amar. El amor hace falta. Hace falta para amar. El amor hace falta. Hace falta para amar. Llevamos nuestro mensaje a todos lados, porque uno fan se hace, pero nerd se nace. Malditos Nerds, solo por Vorterix.com. Lo escuchás, lo ves, el disco de la semana, ahora en Vorterix.com. Estrenó una nueva placa de estudio y te lo presentamos como disco de la semana. Capanga, Motor Música. Bajo la sombra de un árbol te esperaré. Son días acalorados con el deseo en la piel. Sabía que volverías cuando te fuiste hace un tiempo atrás. Sabía que te vería, me derretía cada vez más. Sorpresas me dio la vida cuando te amé. La soga no me incomoda, solo me aprieta la sien. Yo todo lo dejaría por descubrir el secreto de Adán. Morderé a poco el silencio, el fruto amargo de tu mirar. Porque una mañana bajo el árbol yo te vi. Si caen las hojas es muy tarde para amar. Una mañana debajo del árbol. Es muy tarde para amar. Bajo la sombra de un árbol esperaré. Acalorados con el deseo en la piel. Sabía que volverías cuando te fuiste hace un tiempo atrás. Sabía que te vería, me derretía cada vez más, más, más. Porque una mañana bajo el árbol yo te vi. Las hojas ya es muy tarde.

Estas y muchas más noticias todos los días a las 13 en Newster X. Mamá. Mamá. Mamá. Mamá. Master Chief. Piu, piu, piu, piu, piu, piu. Cada día somos más y llevamos nuestro mensaje a todos lados. Porque uno, fan se hace, pero nerd, nerd se nace. Malditos Nerds, solo por Vortex.com. Huawei, el tercer productor mundial de smartphones, presenta sus nuevos modelos Huawei G620S y Huawei I550. Dos smartphones 4G con pantallas HD y potentes procesadores de 4 núcleos que te dan la velocidad que necesitas siempre. Conseguilo en Claro a 18 cuotas sin interés. Huawei, bienvenido a lo que viene. La sensación se viraliza. Vortex.com. Comienzo de espacio publicitario. Pepsi Music Underground. Pepsi Music. Acá en nuestro estudio Luis Alberto Spinetta tocaron 6 bandas en el marco del Pepsi Music Under Session. Una de ellas va a ser la ganadora y el premio va a ser tocar en el Pepsi Music Underground junto a 3 bandas consagradas. Pepsi nos propone un festival único y diferente para romper con la rutina. Nos habían desafiado a poner música donde antes no había y ahora ellos lo van a hacer. Se va a romper con la rutina de todos los festivales. El 19 de diciembre llega Pepsi Music Underground, el primer festival abajo de la ciudad. Ese día van a tocar 4 bandas, 3 son conocidas. Ilia Curiaquian de Valderramas, el Cuarteto de Nos y Babasónicos. Y la cuarta va a surgir de acá. Para participar, entra a Vortex.com y anda directamente al micrositio de Pepsi. Votá por la banda que más te haya gustado. Tenés tiempo hasta el 11 de diciembre. Entre todos los que voten, vamos a regalar entradas para que puedas ser parte de esta experiencia única. Pepsi Music Underground. Pepsi Music. Honky Tonk, la indumentaria oficial del rock. Honky Tonk, the brand of rock. ¡Chabón! ¿Querés que te solucionemos la vida? ¡Bajate la app de Full Escabio! Para Apple y Android, porque lo que importa es Full Escabio. Descarga nuestra aplicación y haz tu pedido ya. Beber con moderación, prohibida la venta a menores de 18 años. Nuevamente en nuestro país, una de las bandas más importantes de la escena gótica mundial, Lacrimosa, en Argentina. Unterwelt Tour 2015, 10 de diciembre, Teatro Vorterix. Banda invitada, Eva. Entradas en venta por sistema Ticketek. Lacrimosa, en Argentina. La magia vuelve a Buenos Aires. Crachitos, un snack de sabor real. Crea tu momento Crachitos y compartilo. www.5hispanos.com. Una noche en la ópera. En realidad es una oportunidad muy buena para volver a reencontrarnos desde el sonido. Fue una noche espectacular y bueno, este es el resultado de esa noche. Se los recomiendo. Y les mando un abrazo a todos. Gracias. Juan se les presenta Una Noche en la Ópera, su nuevo disco grabado en vivo. Disponible en formato digital y en todas las disquerías. Un lanzamiento Pelo Music. Espacio publicitario. A ver la princesita como dice mamá. Mamá. Mamá. Mamá. Cada día somos más y llevamos nuestro mensaje a todos lados. Porque uno fan se hace, pero nerd. Nerd se nace. Malditos Nerds. Solo por Vortex.com. llega al cine una de las películas más aterradoras de los últimos tiempos. El jueves 10 de diciembre se estrenó Los Hijos del Diablo. Una familia se verá acosada por una antigua y oscura presencia que se oculta en el bosque y que amenaza con llevarlos al más escalofriante de los infiernos. No podés perderte el film más aterrador del año, Los Hijos del Diablo. Todos tus miedos serán realidad, pero solo en cines. Barrio Chino es el segundo tema del disco El Éxtasis del Siglo, de la banda Anticap. Oriundos de Córdoba, sus canciones recorren paisajes narcotizantes y coloridos. Conoce más de su música en porband.com. De aquel. Pero nosotros le cambiamos la resolución y el brillo desde el menú de opciones. Llevamos nuestro mensaje a todos lados. Porque uno fan se hace, pero nerd nerd se nace. Malditos Nerds, solo por Vortex.com. Estamos nuevamente aquí con ustedes y ahora Ceci nos va a contar todos los beneficios de los videojuegos, pero solo en 3D. Sí, señor. No solamente podemos decir beneficios del juego de videojuegos en 3D, sino también de la ciencia, que empieza a descubrir cosas que se acercan a lo que nos gusta mucho y que además nos obliga a tener que probar si tienen razón o no, entonces nos obliga a jugar. ¿Cuándo va a decir la ciencia que es beneficioso clavarse una pizza por día? Ahí puedo abrazar la ciencia. No, malas noticias, Leo. Yo también. No vas a poder abrazar ahí, porque cada vez te vas alejando más. Claro. En esta época de verano, vos, sobre pizza, todo, yo me quedo así. Y uno no tiene ganas de cocinar, que la cocina se caliente en la casa, una cervecita en el balcón, una pizza. Si uno va a comer sudor, que sea sudor del pizzero. No, sí, es un servicio. Hace calor en el horno. Nosotros pasamos por una pizzería cuando vimos por acá, que suena cosa y ves gente sin remera adentro, decís, okay, ponele que sí. Muy bien. Ahí está el secreto. Claro. Supongamos que vamos a empezar este juego que nos propone la ciencia. En la Universidad de California, en este caso, los científicos dijeron, che, y si pensamos o empezamos a investigar en realidad, ¿para qué sirven los videojuegos? Y todos dijeron, no sirve para nada, otros sí, sirven para todo. Bueno, entonces dijeron, vamos a ir por acá. Me parece que tiene algo que ver con parte de la estimulación cerebral. ¿Te encantó mi representación de la ciencia? Universidad se parece a la Navidad de lo de los Valles. No sirve para nada, no sirve para todo. Es así, tranquilo. En fin, lo que empezaron a tratar de resolver es una hipótesis que finalmente confirmaron, y si se las digo ahora, pierde la gracia todo el cuento, así que vamos a explicarles cómo fue el experimento. Dividieron a la gente en dos grupos. Eran gente que había declarado no ser gamer, o sea, no jugar a videojuegos, no solo no con frecuencia, sino no preferir este tipo de divertimento. Dijeron, bueno, los vamos a dividir en dos grupos. El primer grupo va a jugar juegos en 2D y el segundo grupo va a jugar juegos en 3D, que es como el que estamos viendo ahora en Vortex.com. 3D, en este caso... Corrupto, mal, terrible. Qué asco. Sí, es uno de los tantos videitos. Me está diciendo, ¿en qué mundo es? Anotámelo. Ya lo vi, es el 1-2. Ese joystick yo lo vi en algún lado. ¿No era el que está abajo a la derecha? ¿No es el de los Let's Play? Sí, puede ser. Era ese. Es un video del YouTube. No entiendo, pero a ver, malditos no sabía una sección que era Let's Play y el loguito era había ese un mismo joystick. Sí. San Francisco. Bueno, pues, sigamos suspenso. Hablando entonces. Después, pensamos. Está lleno de ladrones, incluyendo nosotros. Entonces, claro, no sé qué decir. Entonces mejor lo pasamos de largo. Como estamos viendo, decía, entonces en la página en Vortex.com es un juego 3D. No es realidad virtual específicamente, sino que los dibujos que vemos en este caso el Mario en 3D es tridimensional. O sea que las escenas o los personajes no se ven plasmados, planos en la pantalla, sino que los vemos como en esta suerte de sobresalientes, ¿no? Correcto. Entonces, el primer grupo que jugaba 2D tenía que hacerlo durante 30 minutos por día, nada más, algo que es un poco complicado para un juego, y durante 15 días. Lo mismo le pasaba al segundo grupo, pero en lugar de 2D tenía que jugar algún juego en 3D. ¿Y saben cuáles son las conclusiones de este grupo de científicos? Que los dos jugaban muy poco. Sí, que los dos jugaban muy poco, bueno, de entrada, pero que los que habían jugado a estos juegos 3D habían incrementado en un 12% su memoria. O sea que habían mejorado en las pruebas de memoria. ¿Cómo se comprueban esas cosas? ¿Qué? Porque les habían hecho primero pruebas de memoria. Sí, pero digo, a ver, capaz que ese día tenías un día malo. Es tipo, ¿de qué color es esto? ¿Te esconden las tarjetas? ¿Cómo prueban la memoria? Me parece que viene por una cuestión de casi estandarización. Uno puede tener un día malo, pero si responde a varios... Se hacen experimentos tipo... Sí, no, Maxi no se acordaba, ahora se acuerda menos. Y andás claro, a ver, ¿qué tuve un día de mierda, claro, ¿sí? Me competí, no, como loco. ¿Cuánto dormiste cuando viniste a hacer el test? A mí lo que me resulta interesante es saber cómo se aseguraron de que no hacían trampa. Jugá 15 minutos. Y no, chabón, se clavaba 25 casa, horas clavaba por día. Claro, sí, bueno, claro. Ahí no puedo decirte si jugaban en la casa o tenían que ir a jugar se a la universidad. Se tomaba la pastillita la de Jessica Jones. Exacto. Es la parte, no creo, pero como ese experimento que hicieron la otra vez con la gripe, que te pagaban $5,000 para enfermarte de gripe. Bueno. Pero no es el caso. Lo que sí... ¿Qué? No. No, lo que sí estaban, obviamente... Partimos de la base de que los que jugaron, confirmamos que jugaron, no es que lo han mentido. Si lo mintieron, la verdad que no nos queda a nosotros decirlo, sino a los que controlaban el estudio. A ver, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué la hipótesis dice ahora entonces que los juegos en 3D podrían estimular la memoria? Y lo que se comprobó decía porque los experimentos que se hicieron previos y los que se hicieron posteriores al juego o al, a la experiencia, a los 15 días en la que tenían que pasar estos personajes inmiscuidos en los juegos, habían demostrado que eso era así, que en un 12% habían mejorado su memoria. Y esto es porque, aparentemente, el hipocampo es la parte de nuestro cerebro que interviene en el aprendizaje complejo y en la memoria. Y es lo que hace que, o lo que se estimula cuando estamos jugando este tipo de juegos, que significa, en realidad, que nos muestran un poco más allá de lo que nos muestran los juegos en 2D. Porque nos hacen imaginar que estamos en un universo que se parece al nuestro. Entonces ahí empieza a funcionar más esta parte del cerebro llamada hipocampo, donde también se generan el aprendizaje complejo y se genera la memoria. Entonces este sería el camino por el cual un juego en 3D termina, sin quererlo, estimulando nuestra memoria. Yo tengo una pregunta. Si, digamos, ves solo por un ojo, significa que no tenés sensación de profundidad. ¿Sucede al revés, que los 2D se parecen más a tu mundo y te ayudan a mejorar la memoria? Claro. No, eso no te puedo... ¿Qué era eso? ¿Eso era como una música de burla? No, te quiero decir que me dejaste así pensando, porque perdón. La verdad es que no tengo esa respuesta. Claro, porque si, digamos, si solo ves por un ojo, no tenés sensación de profundidad, ergo, se parece más... No hay 3D. ¿Y los 2.5D? Tipo el Yoshi Story. Te estás poniendo un poco quilloso, pero son preguntas válidas. Estamos acá. Digamos, esos científicos que necesitan venir, sentarse en esta mesa y responder estas preguntas que son, parecen estúpidas, pero son profundas. Los traemos. No, son profundas. Pero son estúpidas. Y el 2.5 son medio profundas las preguntas. Por ahí son cosas que se tienen en cuenta a la hora de pensar el experimento, pero como la idea es sacar conclusiones de la mayoría, claro. No se ponen específicos. Para generalizar no pueden especificar. Claro. Así que ya saben, si tienen que elegir entre uno y otro y tienen algún problema de memoria, vayan por los 3D y después sigan por los 2D. Claro, sigan por los 2D. Ya jugué todo yo. Claro. Cuando se invente la 4D, avísame. ¿Y te acordás lo que jugaste? No, ni de nada. No mejoró mi memoria. No sirvió. Somos una gran excepción a la regla, te diría. Iba a decir, cuando estás hablando de esta gente que se queda se encierra a sí mismo para someterse a diferentes estudios o experimentos de este tipo y que obviamente le pagan, me hizo recordar a Robert Rodríguez, es el director de Desperado y de un montón de otras películas, por supuesto, pero se hizo popular por Desperado, no la de Antonio Banderas, sino la primera. Que se llamaba El Mariachi. Que se llamaba El Mariachi, es verdad, Desperado era de Banderas justamente, y ahí él tiene un libro, que esto es casi una semi-recomendación, si lo pueden ubicar, se llama Rebel Without a Crew, el libro, no estoy seguro si está... Que es un juego de palabras con Rebel Without a Cause. Claro, pero él cuenta cuidado como... Cause. O sea, exacto, como él y su compañero se metían en estos experimentos que duraban entre 15 días y un mes, y ahí cobraban plata, les daban de morfar y estaban todo el tiempo escribiendo guiones. Entonces, tipo, bueno, ok, me pinchan dos o tres veces por día. Sí, se sometió a experimentos para poder juntar plata, para financiar la producción. Es un libro muy, muy interesante y habla también de cómo hicieron para conseguir extras. Por ejemplo, ponían un cartel en la esquina de la cuadra donde iban a filmar y decía... Man, si pasás de este cartel, estás diciendo que sí a que aparezcas en una película. Nadie lo veía el cartel. La gente pasaba y después salió la película. Es muy, muy interesante Rebel Without a Crew. No sé si tiene traducción, honestamente. Yo lo leí en inglés, pero es muy copado. Sobre todo, en particular, si te interesa una carrera de cine. Claro. Para que veas que se puede arrancar sin nada tranquilamente. Así que es una pequeña... Una pequeña recomendación. Casi viernes eso. Ayer terminó Scream Queens. Terminó en Estados Unidos. Hoy va a terminar en Argentina. Si no me equivoco. ¿Capítulo doble también acá? Sí, capítulo doble, como empezó. No sé si la están apurando o es una movida de marketing o allá en Estados Unidos ya la semana que viene. Es que no, como ya arranca no el mid-season nada de todo, claro. Y a ver, vienen las fiestas. A ver, ellos ya tuvieron como esta mini vacación que es el Día de Acción de Gracias. Sí. Que son unos cuantos días en que nadie hace absolutamente nada. Que es muy parecido a lo que nos pasó a nosotros ahora con el fin de semana largo en el puente. Pero... ellos allá realmente no hacen nada. Es una época donde se compró mucho antes. Ya terminaron las compras de Navidad también. Se acostumbra como acá de comprar todo el 23 a la noche. Claro. Guardarte los parientes que tenés en la lista negra. Y que después decís, bueno, pero también me acuerdo de esa vez que... Y decís, bueno, tengo que comprar algo también. No me van a decir que nunca les pasó eso. No, sí. Siempre. Yo lo que me di cuenta en la Navidad de adulto es que de pibe que te regalaran ropa interior y medias era un garrón. De adulto... Decís, me vienen bien. Venga la ropa entre las medias porque me cuesta un montón conseguir. Así que es como la comida chatarra. De pibe solo querías comer comida chatarra. De adulto, cuando te vas a vivir solo, decís, claro, si estuviera mi vieja acá, comería una pasta frola o algo así, una tortilla. Pero bueno, no importa. Pero bueno, termina Scream Queens como un montón de cosas que van a terminar dentro de poco en el mundo de las series, que como estábamos hablando un ratito en la pausa, no se puede seguir todo. La verdad que hay demasiadas series. Yo empecé siguiendo 6, 7 y hasta 8 series en un momento, sí, religiosamente, y en el cuarto o quinto capítulo me decía, esta se cae, esta se cae, esta se cae. Por ejemplo, American Horror Story o Hotel. Sí. Dije, bueno, vi 3 capítulos y dije, no, ¿sabes qué? Se va la miércoles. Es como, a mí me funciona el método Netflix. Yo, claro, quiero ver todo. Porque me pasó con Jessica Jones. Vi 8 capítulos de una y la verdad que, o si no, esperar a que haya muchos capítulos. Pero claro, tampoco no que, porque esto era memoria, quizás necesito jugar más juegos en 3D. Quizás, ¿a qué estuve jugando que sea tan 2D? El Yoshi Story únicamente. Bueno, pero es 3D. La perspectiva es 2. Es un 2.5 en todo caso. Pero vos no ves, vos no lo manejás en 3D. Yo calculo que eso de lo que ella dice, el experimento, vos al personaje tenés que moverlo en 3D. Puede ser, puede ser. Ahora se pueden hacer preguntas. Ahora se puede discutir. No, este es uno de los juegos que tenían que este jugar juego, en Mario. Este juego es en 3D, uh-huh, claramente. Te mueves, sí, tenés, sí, podés, uh-huh, te mueves hacia adentro y hacia afuera también. No es, ajá, solo de costado. Pero la verdad que no se puede seguir todas las series, que era lo que estábamos diciendo. Hay que tener mucho tiempo. Y bueno, con Scream Queens hice como un esfuerzo también, porque lo hablamos bastantes veces con Leo, ahora vamos a terminar de verla y vamos a ver si podemos hacer un análisis de la serie en general. Ajá. Pero la verdad es que tiene capítulos, sobre todo al principio, después de los primeros 3 o 4, que son un tanto extraños con esto que hablábamos de que no se sabía bien para dónde era. No hay confirmada una segunda temporada, ajá, todavía, no se saben muy bien los números. Hay una nueva política en Estados Unidos que la va a implementar Fox, de que no se van a revelar números de, mira, más números de audiencia. Dice que no les sirve, que no les importa. Como que los anunciantes no, ya no esperan eso, antes, claro, era como una necesidad. Exacto. Y creo que va a ser un nuevo método a partir de ahora para todos los canales que antes se veían como en la necesidad o había... porque, a ver, a vos te pueden medir, pero, sí, el cable sos vos el que tenés los números. Claro, claro. Entonces no es el aire que lo puede medir ciertos canales con esas máquinas que se llevan ahí. Allá es un sistema distinto el que tienen. Entonces, los que tienen los números son los canales. Pueden darlos o no. Sí, sí, pero sí. Pero parece que va a empezar todo un poco por ese lado, porque dicen que aparte a veces ese tipo de crítica automática no representa lo que realmente significa el producto para ellos, porque sale en la tele, pero después sale en 1500 sistemas de streaming y una serie puede ser tan popular, claro, o más mediante servicios de streaming que la misma tele por donde se pasa. Más con las costumbres, ¿no? Exacto. Porque si no, uno se pregunta, ¿y para qué está The Walking Dead para alquilar en Xbox, por, claro, ejemplo, la serie? Si nadie la vería de esa manera, ¿no? Evidentemente hay todo, sí, un público que la quiere ver on demand, cuando quiere, uh-huh, a la hora que quiere, y, no, y sobre todo no quiere comerse tanda. Claro. Aparte acá, en Fox, con The Walking Dead, uf, es una pesadilla. Es tanda inventadas. Sí, sí, sí. Claro, porque no te das cuenta que el corte ahí no iba. En casa a veces estamos viendo series en Netflix y claro, las series que son originales de la tele van a negro. Entonces, claro, me dijo, propaganda, publicidad, lo que sea. Y es así, es claro. Y estos tipos te meten publicidad donde no hay. Entonces está Rick diciendo, che, voy a... Y corta. Después cuando vuelve al mismo lugar y vos decís, ok, es raro. Vamos a irnos a un corte, vamos a volver y en el próximo bloque vamos a tener el análisis con Pumundo de esta semana con el veredicto final de Star Wars Battlefront. When the sun goes down, when the sun goes down, you head inside. Cause the lights don't work. Yeah, nothing works, they say you don't mind. But here comes the nighttime. Here comes the nighttime. Here comes the nighttime. And the mission is, they tell us we will be left behind. Been left behind a thousand times, a thousand times. If you wanna be righteous, if you wanna be righteous, get in line. Cause here comes the night. Here comes the night time. a place and they know where it is. But you know where it is. It's behind the gate, they won't let you in. When they hear the beat coming from the street, they lock the door. Oh no. What's it for? Nothing. When I hear the beat, spirits on me like a live wire. A thousand horses running wild and a city on fire. But it starts in your feet, then it goes to your head. Llevamos nuestro mensaje a todos lados porque uno fan se hace, pero nerd se nace. Malditos nerds, solo por Vortex.com. Let the party set the flow, let the party set the flow, let the party set the flow, let the party set the... Wow.

Muchos hablan, pero pocos saben. Todo lo que necesitas enterarte de la última tecnología, te lo presentamos estudiado en detalle en un nuevo Momento Compumundo Análisis. Uno puede pensar que Star Wars Battlefront, el nuevo título de DICE, sufrió de excesivas expectativas de parte de los jugadores. Y aunque es verdad que antes de su lanzamiento vimos, leímos y escribimos acerca del juego hasta el hartazgo, la realidad es que también fue lo que pudimos probar lo que nos hizo esperarlo con ansias. La beta abierta, que duró apenas un par de días, nos dio un vistazo de lo que venía y sin lugar a dudas ese anticipo prometía mucho. Batallas espectaculares, gráficos a la altura de las nuevas consolas y una experiencia sobre todo entretenida. Faltaría la verdad si dijera que esos elementos no llegaron al producto final, pero también lo haría si dijera que hay mucho más detrás de ellos. El problema de Battlefront es que justamente le falta juego, le falta la profundidad que debería tener un producto que se esperaba ya ser jugado por meses. Seguramente, intentando capturar el público más amplio posible, tanto a que la excepto al género, como el que es más fanático de las películas que otra cosa, la gente de DICE priorizó mecánicas sencillas y accesibles. Sólidas, sí, pero simples. Este es un juego que busca ser divertido antes que desafiante, y lo consigue por lo menos por un periodo de tiempo. Pero el jugador rápidamente se percata de que las 11 armas disponibles no se diferencian mucho una de la otra, y que los mapas, aunque deslumbrantes en el aspecto visual, por momentos priorizan la estética sobre el diseño táctico. La versión completa de este análisis la podés ver y escuchar ahora mismo en MalditosNerds.com. Exactamente, para la versión completa del videoanálisis y el puntaje definitivo que Leo le ha adjudicado a Star Wars Battlefront, tienen que dirigirse a MalditosNerds.com. Ahí pueden ver, leer y escuchar el análisis justamente de este juego. Es verdad, hasta Electronic Arts salió sobre esta primera parte que vimos del análisis. Es verdad que Electronic Arts hasta salió a atajarse un poco ayer o antes de ayer, si no me equivoco. En estos días, sí. De decir, che, sí, bueno, el más fanático de los juegos, el más hardcore, el jugador más hardcore, puede ser que no sea el juego que estaba esperando. Hubo una frase que era, esto es para que se siente el padre de 40 con el hijo de 8 que se están introduciendo al universo de Star Wars y todos la pasen bien, pero quizá eso es un buen argumento para el Yoshi's Woolly World. Claro. No para Star Wars Battlefront. Que es un poquito más desafiante que este, el Yoshi's Woolly World. Sí, sí, de hecho, sí. Sí, sí, sí. Entonces, me parece que está bien hasta ese lugar. Si uno busca eso, esas 12 horas que uno pasa con el juego están buenas realmente. Pero después se va quedando un poco flojo. Y en un momento del análisis, anticipando un poco, para mí se siente casi como una plataforma más que un juego. Porque te venden un juego de $60, pero ya hay un Season Pass que incluye 16 mapas. Entonces, claro, es casi una plataforma que se va a ir expandiendo con el contenido de la próxima película, que seguramente tienen un montón de Kylo Ren. Sí, es como que pagaste por anticipado un precio muy alto para un juego que capaz que tendría que haber sido más barato. Es como si el Rock Band 4 viniese con 12 canciones y después te dicen, ah, pero puedes comprar como un montón. 80. Claro. Pero puedes comprar un montón. Entonces me parece que se siente un poco así, desgraciadamente, porque es un juego divertido, pero nada más. Sí, es lo que noté. Yo el fin de semana lo estuve jugando un poco más, no por lo de Jakku, porque no lo teníamos todavía el mapa. ¿Cómo? Pero ¿no te llegó el código el 9? No, me llegó el martes. El martes cuando ya era gratuito. Pero no lo probé de bronca después, por eso le pregunté a Leo qué tal era. Lo voy a ver si lo pruebo un día de estos. Pero sí lo jugué el fin de semana con mi hijo más chico, también como un experimento, ¿no? Uh-huh. Le pareció tan divertido a mi hijo de 10 años, que no juega muchos juegos de este tipo tampoco, o sea, que juega, por ejemplo, Ark, pero no, claro, tiene ese vértigo y esa locura que claro, tiene Star Wars Battlefront, que es más de un Counter-Strike o un Rainbow Six o lo que sea, más sí, tipo táctico, Battlefield, incluso claro, épico, incluso como Battlefield. Es un juego, te das cuenta que es un juego hasta arcadoso. Sí, sí, sí. De hecho, es divertido. Son nivel 25 y son nivel 1 y es prácticamente lo mismo. Claro. Salvo por un par de armas. Ese es el problema. Las armas no están muy diferenciadas, o sea, no se diferencian mucho la una de las otras. Y encima, el disparo, digamos, pegan muy bien de lejos. Entonces, en algunos mapas se termina resolviendo todo con, ok, esa cosita medio blanca debe ser un tipo, le voy a tirar, claro, un montón, a lo mejor de repente aparece como que lo maté. Ay, es un poco lo que decías vos en el comienzo del análisis, yo ahora lo voy a ver completo, pero es no se le puede, el juego es ciertas cosas que es, y es indiscutible, es terriblemente divertido por un tiempo. Pero es terriblemente divertido. Porque claro, no tiene prácticamente curva de aprendizaje. Lo agarrás, aprendés a saltar, te conoces un poco el mapa y listo. Ya está. Estás en igualdad de condiciones con todo. Después hay que, con todos los demás. Después que haya un par que jueguen un poco mejor, pero se emparejó terriblemente. Al principio el juego había uno que terminaba el partido con 18.000 veces más muertes que cualquier otro. Pero ahora ya está todo parejo porque, digamos, si te metes en el calor de la batalla, te la pega un nene de 10 que recién empezó a jugar, porque se aproveche y dispare, las armas funcionan. No hay cadencia. O sea, no hay cadencia de tiro, no hay recarga, no hay... porque son láser, entonces recalientan las armas, pero para recalentarla tenés que ser... No hay culatazo, entonces vos te quedás parado y apretás un montón de veces el botón de disparo y el arma dispara siempre al mismo punto, entonces... Parece que estamos hablando mal del juego. No, no es lo que esperábamos, no es lo que nos vendieron, es terriblemente divertido para mí por un tiempo... Y gráficamente es de lo mejor que podés encontrar en la consola, sobre todo si lo comparás con la mitología de Star Wars. Es que agarraron todo de episodio 4, 5 y 6 y tomaron un minucioso trabajo de recrear todo, que hasta parece que Lucas le hubiese dicho, mira, yo ya tengo todos los modelos, tómate, los doy y usalos. Claro. Fueron al museo, al Museo de la Cultura de LucasArts, los de DICE, de hecho está uno de los primeros videos en los que se los ve a ellos, ¿no? Es como cuando... ¿Te acordás cuando...? Pero no es decir un museo, otra cosa es que tienen todos los modelos. No, fueron al museo donde estaban los fucking modelos, los que usaron, y dijeron, ok, vamos a hacerlo igual a esta porquería. Claro. Pero es como cuando los videojuegos se empezaron a acercar a Hollywood, decíamos, no, pudimos acceder al guión antes y las escenografías. ¿Y después qué hiciste? Y un first person shooter de, de... Un juego que se ve de arriba. Claro, de Bambi. Ok, bueno, entonces no te sirvió un carajo. En este caso les sirvió porque la verdad es que gráficamente y la experiencia, ¿no? Es trasladarse directamente a esos lugares... Pero se queda... Sí, se queda un poco a mitad de camino, sí. Así que bueno. Pero ahora, dependiendo, recordemos una vez más, la experiencia que estés buscando. Porque si buscas sentarte y matarte de risa... Si sos un tipo que vas a jugar, capaz que un par de horas, dos, tres veces por semana con tus amigos, te va a divertir. Si sos fanático de Star Wars, te va a volver loco. Si te armás un equipo de amigos que jueguen y sobre todo eso, ¿no? Que puedas jugar con dos o tres amigos, que creo que eso se aplica a casi cualquier juego. Claro, en cooperativo y hasta. Pero, por ejemplo, mira, mi hermano no jugaba siempre FIFA, PES, qué sé yo, y FIFA ahora más que nada, porque obviamente todo el mundo pasó a FIFA, o por lo menos una gran parte. Porque... Pero la otra vez le di Titanfall, pensando que mi sobrino se iba a enganchar, y el otro día me dice, soy nivel 45 en Titanfall. Se recopó jugando Titanfall. Hay un montón de gente jugando Titanfall porque ahora también está en EA Access. Claro. Entonces hay mucha gente realmente jugando Titanfall todavía. Hay muchas coincidencias. En mi opinión hay muchas coincidencias entre ambos juegos, justamente porque Titanfall tenía la cosa de la profundidad, pero hasta ahí, y al poner personajes que no, eran controlados por la computadora y se manejaban más o menos, los bajaba de dos o tres tiritos. Pistolas con balas teledirigidas. Exacto. Entonces te permitía usar la parte divertida de Titanfall, que eran los titanes en su vida, y nadie se quedaba afuera, que es algo similar a lo que sucede con Battlefront, porque no te tenés que ganar jugar con Vader o pilotear un X-Wing. Claro. Creo que es una moneda que está ahí y vas y llegas antes que el primer pancho que viene atrás tuyo y decís, joya, soy Vader. Te pones una manito en la oreja y de repente apareces con un sable láser y te moves bastante inadecuadamente porque haces mom, mom, mom, mom, como un loco de acá para allá. Pero de todas maneras tiene eso. En algún momento, en una versión preliminar, había usado una frase que me parece que hasta cierto punto representa a este y otros juegos, que es ese juego que decís, estás esperando que tu novia, novio se termine de cambiar para irte y te quedan 10, 15 minutos, decís, ok, partida. Me juego una de estas partiditas, y después un Rocket League, claro, y te jugás uno o dos partiditos, y esto es más o menos lo mismo, este juego pasatista. No es malo. Pero no es el juego que el hardcore gamer de FPS piensa que puede reemplazar al Call of Duty. No es los viejos Battlefront, o sea, que venían con una campaña, tenían un laburo diferente. Y recordemos que ni siquiera es el mismo estudio, ¿no? Los anteriores los había hecho Pandemic algunos y demás. Igual lo raro es que viniendo del estudio que viene, que hace juegos que capaz que la gente los juega durante dos años, como Battlefield. Claro. Hagan un juego. Y está pegado al lanzamiento de Star Wars la semana que viene también. Va a haber millones de personas con fiebre de Star Wars. Bueno, que se contagien de todos los productos que tengamos. Mira, yo te digo, si el juego hubiese salido con 9 modos que sean buenos, como los 2 o 3 que realmente son buenos, y más mapas, estaríamos hablando de otro tipo de juego también. Es probable, es muy probable. Porque llega un punto en que vos decís, bueno, sí, cambio de modo, pero es casi lo mismo. Tengo que empujarlo para allá. Los mapas, esos 4 entornos en realidad... los 4 planetas. Son 4 planetas. Digamos, llega un punto en donde, por más que te cambien un poco el mapa, sentís que estás en el mismo lugar. Claro. Te voy a decir algo que a mí me choqueó cuando obviamente lo chequeé. Digamos, el está, hecho. Está debidamente chequeado. Claro, está chequeado porque entras porque tenés la opción de elegir qué mapa querés jugar en cada modo. Hay unos modos, por ejemplo, Blast, que es el Team Deathmatch, que tiene 9 mapas. Y yo te digo, hay 9 mapas para Deathmatch y vos decís, ¿y por qué siempre juego los mismos 3? ¿cómo es que siempre estoy en el mismo en Hoth, en el mismo en Tatooine y en el mismo en Endor? Porque nunca terminás de entrar en la rotación. Nadie se queda 9 veces para ver los 9 mapas. Claro. Jugás 2 o 3 y siempre el que te pone primero son los mejores o los más populares. Y hay un modo para elegir el mapa, pero si le haces eso, te quedas solo. Ah, sí. Está bien. Tenés que esperar a que se arme la partida. Que está oculta esa opción casi. Es apretar un botón adentro de una opción que generalmente ya... Cuando estás en esa instancia de elegir, es como que sí, bueno, ya está, esto va solo. Es como el botón de correr en el... el juego de la gente que se moría. ¿Cómo se llamaba? El que jugaste vos y no te gustó. Ahora, yo sé de qué estás hablando. Ah, el Everybody Wants... Everybody Wants to Rap. Aparte me decís que pronuncie el juego que no sé pronunciar, porque me vuelve loco ese juego. Ese. Entonces hay una cosa que nadie lee los menús. Justamente. Claro, ¿Quién lee el menú? Nadie. A ver, está ahí. Ese botón igual no funcionaba. Quiero decir, en este caso está ahí. Sí, sí. No, está oculto, dice, no, terrible. No está muy claro. De todas maneras, no es un mal juego. Yo espero que en algún momento esté gratuito. Va a sonar raro, pero dámelo gratuito con menos mapas y que yo, sí, compre, los mapas, okay. Me parece que ahí funciona. Como plataforma, me parece que no funciona lo mucho con el Plantas vs. Zombies, Garden Warfare. Van a sacar el 2. Pero el Garden Warfare lo regalaron varias veces. Yo lo tengo, de hecho. Sí, en Origin gratis, lo regalaron varias veces. En PlayStation 4 lo dieron en la E3 y dijeron, ahora vayan, download. Yo lo tengo y nunca lo jugué en la fucking vida. Okay, lo porque pero lo tenés. Soy un consumista de lo gratis. Ni me enteré de esa. Mucha gente con PlayStation, muchas ofertas para comprar. Leo me los estaba comentando fuera del aire, pero la verdad que creo que vale la pena que lo chequen. Hay mucho de comprar uno y agarrar otro gratuito. Eso es lo que en PlayStation 4. Sí. Te lo están preguntando en Twitter. Sí, me lo estaban preguntando en Twitter y por eso me acordé y entré. Pero no sé si está en la de Estados Unidos o es la de Europa. Chequen porque la información que andaba dando vueltas estaba en algunos sitios europeos. Por lo menos yo entré en PlayStation y había muy buenos descuentos. Un juego que recomiendo mucho es Tales from the Borderlands. Toda la temporada, $3.75. El Season Pass de Game of Thrones, que a Dylan le gustó mucho, está $5. $4 en realidad. O sea, son precios de Steam. ¿Podemos decir precios de Steam? Obvio, obvio. Tírame un título que no... Lo que pasa es que no es una aventura de Telltale. Ah, para No, tienen The Last of Us, Remastered, Until Dawn, en el 2x1, ¿eh? ¿Eso es acá? No, es en Europa, lo que vos decís. Ah, claro, Pero es muy probable que esto se termine replicando. La semana que viene, en un par de días. Claro. Se manejan con las fiestas distintas. Pero estas promociones generalmente terminan saliendo en todos lados. Pero es interesante porque si de repente podés comprarte Until Dawn y te viene de arriba The Last of Us Remastered, no es un mal negocio para nada, porque es casi como que esté a un 50%. De hecho, hay que estar muy atentos a las ofertas y les diría que no compren nada, sobre todo si van a comprar algo digital, en PC, etcétera. Porque, por ejemplo, el otro día, el feriado, el segundo día, el martes, correcto, Assassin's Creed estuvo en Ubisoft a través de Uplay, pero con un código que se puede comprar a través de Amazon, por ejemplo, a $30. Que es la mitad... De un juego, de la mitad de precio de un juego que tiene... Un mes. No, un mes no, pero tiene 2, ponele. ¿Ya 2? Septiembre, sí. Salió a fines de septiembre, creo, ¿no? Principio de noviembre. Bueno, no importa. Es un precio que... Ah, no, tenés razón. ¿Qué es septiembre? Octubre. O sea, creo que salió a fines de octubre. Sí. No, estamos hablando de un juego que no tiene nada de tiempo. Además estamos hablando del último Assassin's Creed, no es que estamos hablando con chiquita. Y que encima está bastante bueno. Exactamente, tiene la review en malditosnerd.com también. Tiene la review en malditosnerd.com, también de Momento Compumundo. Es una época donde comprar juegos es raro, uno se siente medio tonto. Le decía a Ripi, a ver, nueva política. Yo, si no voy a comprar, si tengo que comprarme un juego porque yo me lo quiero comprar para jugar y no lo pienso jugar en ese mismo momento, no lo compro. Porque no tiene sentido. En algún momento lo terminás acumulando. Lo terminás acumulando, acaparando. Y, por ejemplo, hay juegos que he comprado hace 2 meses, 3 meses, que todavía no tuve tiempo de sentarme y están a la mitad de precio. Claro. Es una locura. De hecho, aprovechen que está, si todavía no lo jugaron, el mejor juego del año por tercera vez seguida, Grand Theft Auto 5, está apareciendo a $30, incluso a 20 y pico también. No tenés excusa para no comprarlo. En $30 no tenés excusa. Es un precio también. Es un juego de este año y que está costando, sale 50 generalmente, está costando muchísimo más barato. Somos los Malditos Nerds, nos vamos hasta mañana. Recuerden que mañana a las 15 horas en punto en malditosnerds.com el primer episodio, el primer capítulo de la nueva serie que se llama justamente Momento Compumundo, el programa. Porque uno fan se hace, pero nerd se nace. Se nace.